Raíces. Muy buenas tardes, bienvenido en su programa Raíces. Esperamos que hayan pasado una excelente Navidad. Nos faltan unos par de días para terminar este año 2012. Y bueno, hablando de temas religiosos, ahí está la transición bien hecha. Vamos a hablar en este programa de Raíces de evangelización. Y bueno, de hecho va a ser como un díptico porque la semana que entra vamos a tener también un programa relacionado con escrituras de frailes, en particular sobre el fray Motolinía. Tendremos otro programa la semana próxima. Por el momento tenemos a Eric Chiquito aquí en ese estudio, en Radio UDEM. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, muchísimas gracias por la invitación y esperemos poder agotar un poco este tema tan interesante que es la evangelización, ¿no? Definitivamente. Y bueno, para antes de empezar el tema en sí, me gustaría que te presentaras un poquito a nuestro público. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Eric Chiquito Cortés. Soy egresado de la Universidad Veracruzana y bueno, mi interés por la investigación se refiere precisamente a la evangelización y a un proceso sincrético que llevó todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿a qué te llevó? ¿Cómo te surgió estudiar este tema tan amplio o tan interesante también? Fíjate que durante la carrera tenía un cierto gusto, más bien por los conceptos mesoamericanos. Sin embargo, hubo una ocasión que leí un artículo de Miguel León Portilla sobre los franciscanos y me pareció algo impresionante e interesante que, bueno, empecé a cada vez a interesarme más por ese tema, al grado de que, bueno, actualmente es el tema que me gusta, porque la dinámica en torno a la evangelización ha sido regularmente estudiada desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista antropológico, pero no del arqueológico, y creo que la arqueología también puede dar mucho sobre este tipo de estudios, ¿no? Ah, pues ahí está entonces un punto de vista diferente sobre esta temática, sabiendo que tú te enfocaste en lo que es Mesoamérica, por supuesto, la evangelización de Mesoamérica. Y bueno, ahora llegando al punto, primero tratamos de definir un poquito este concepto de evangelización, porque a lo mejor no se aplicaba exactamente de la misma manera según tal o tal lugar donde venían los órdenes de religiosos a evangelizar. ¿Cómo surgió todo eso y cómo se puede definir aquí el concepto de evangelización? Claro que sí, obviamente es muy acertado lo que argumentas. Es la metodología de evangelización es tan compleja como el mismo territorio, ¿no? Como ustedes saben, vamos a un poquito de historia, un poco de antecedentes, a la caída, ¿no? A la caída de la expulsión de los moros y los judíos en 1492 en España, y pues bueno, prácticamente casi paralelo el contacto con América, pues la corona española se toma el papel muy en serio de representar a la Iglesia Católica, ¿no? Como verdaderos jueces de la Iglesia. Es por eso que viene América y este ideal de instaurar la nueva o la verdadera religión, pues es cada vez más fuerte, ¿no? Después de la conquista de México en 1521 por Hernán Cortés, es el mismo Hernán Cortés quien solicita a los reyes que manden religiosos a evangelizar, específicamente franciscanos. ¿Por qué franciscanos? Precisamente porque él considera que son los más aptos y capaces para llevar a cabo este proceso de evangelización. Llegan o arriban hasta 1524. Los famosos primeros 12, que están tratando de emular de cierta manera lo hecho por los frailes, por los apóstoles en el siglo I, ¿no? Esta difusión del catolicismo. Después llegan dos años después, en 1526, la orden dominica, y bueno, ya hasta 1533 llegan los agustinos, ¿no? Tienen dinámicas distintas, tanto evangelización, sin embargo, las pautas establecidas para todo este proceso lo establecen muy claro los franciscanos. ¿Qué hacen en toda esta obra evangélica? Bueno, al principio tienen un concepto pues relativamente utópico de las sociedades indígenas. Ellos creían que al bautizar a todos en una cuestión de masa, al caerles agua bendita, iban a tener un cambio de conciencia, ¿no? Entonces lo único un cambio que hicieron de chip, literalmente. Exactamente, ¿no? Y que prácticamente el Espíritu Santo iba a ser lo suyo, ¿no? Y lo que empezaron a hacer es a destruir los antiguos ídolos, precisamente, y comenzar con la nueva fe. años más tarde se empezaron a dar cuenta que esta temática pues efectivamente no funcionaba, ¿no? Que el cambio verdadero tenía que quitarse, tenía que ser a través de la raíz, no superficial. Entonces comienzan de manera muy, muy clara a educar a los jóvenes y a los niños. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque ellos no están completamente arraigados al concepto prehispánico, ¿no? Al concepto mesoamericano. Ahora, si vemos en términos arqueológicos, tú comentaste hace ratito que pues, los franciscanos y bueno, las órdenes se empezaron a destruir lo que eran los ídolos, lo cual resulta muy interesante porque hablamos el tema de la arqueología a través de los edificios que servían de culto para los pueblos mesoamericanos. ¿Qué tal ahí? ¿Cuáles son los testimonios arqueológicos que tenemos para comprobar esta evangelización o esa destrucción de templos o Muy bien. de En primera edificios? instancia, muy buena pregunta. En primera instancia puede ser en la reutilización de los materiales. Ustedes saben que en una primera etapa de construcción de los templos católicos, se llevaban a cabo con materiales de los antiguos templos. Muchas ocasiones eran destruidos estos templos católicos. ¿Por qué? Porque tenían lo que los frailes consideraban como el estigma del mal, ¿no? Porque eran piedras de los antiguos adoratorios idolátricos. Sin embargo, muchos no fueron modificados. Entonces, ahí podemos tener una percepción muy clara, ¿no? De reutilización. Entonces, lo que manejaría, como lo plantea Duverger, es seguir contemplando el concepto de sacralidad, ¿no? El monumento solo cambia de forma, pero el espacio que ocupan, ¿no? Dentro, ya sea sobre una pirámide o sobre un antiguo basamento, pues está teniendo una cierta continuidad de lo sagrado, ¿no? Entonces ahí estamos dándonos cuenta en el dato arqueológico cómo puede estar vinculado a esto. Otro punto interesante ya es en los entierros. Hace 2 meses platicaba con Eduardo Merlo, arqueólogo en el INAH, y me comentaba de la ocasión que él tuvo la oportunidad de trabajar en las capillas poza de Huejotzingo. Y muy contento me comentaba que los entierros que llegaban a encontrar tenían en las manos rosarios y en la boca una piedrita de. O sea que había el sincretismo ahí de Exactamente. dos pensamientos, el pensamiento relativo a la muerte, pero de la Exacto. época prehispánica, Muy bien. con el aspecto cristiano, Sí, como sí, lo sí. tenemos, bueno, lo concebimos para esta época, por Sí, supuesto. por supuesto. Y yo le comentaba, entonces, como por las dudas, ¿no? Por si no sirve el Dios mesoamericano, pues el Dios católico, ¿no? Uno o el Entonces, otro. sí. Doble protección. Entonces, estamos viendo esta dinámica, ¿no? Lamentablemente, el estudio de la arqueología histórica en el país pues a últimas fechas sí ha tenido mucha difusión. Sin embargo, creo que hace falta hacer énfasis en Sí, eso, ¿no? definitivamente. Y ya dentro de otra perspectiva, igual dentro del contexto arqueológico, lo podemos ver en la iconografía. Lo que se conoce como el arte indocristiano, planteado por Constantino Reyes Valerio, o el arte tequitqui, ¿no? Que, bueno, es como el término más conocido, en donde precisamente vemos una variedad de conceptos hechos por indígenas en contextos católicos, ¿no? Tenemos los básicos, que simplemente es la reproducción, ¿no? Ya sea de flora, de fauna, de edificios europeos, América, o ya la conceptualización más compleja de, por ejemplo, el caso de Ixmiquilpan, de trabajos, ¿no? Que representan el bien, la lucha del bien y el mal, y ahí se pinta como una guerrera entre toltecas y chichimecas, Sí, entre guerreros que ¿no? traen normalmente, bueno, trajes prehispánicos de guerreros Exactamente. prehispánicos y que quedan ahí plasmados, pero en concepto católico, a fines de Católico, cuentas. por Muy, muy, supuesto. muy interesante. Ixmiquilpan queda en el estado De de Hidalgo. Hidalgo, para que la Sí, sí, gente sí. sepa ubicar este lugar, porque Sí. no se conoce tanto. Tenemos, bueno, tú trabajaste en Veracruz, En bueno, Veracruz, sí. estudiaste en Veracruz, trabajaste esta investigación en Veracruz. En Veracruz, sí. ¿Qué testimonios arqueológicos ahí te encontraste ahí en Veracruz? Bueno, encontramos una dinámica bastante compleja en la cuestión de el arte indocristiano. Hay templos relacionados a San Miguel, a San Miguel Arcángel, en donde su puerta y algunos elementos está trabajado la figura de una mariposa. Si nos damos un poquito a la conceptualización, muchos autores plantean que la mariposa es un sinónimo de los guerreros muertos, ¿no? Y San Miguel, en el contexto cristiano, es el militar, ¿no? Es Sí, el el arcángel que exactamente. destruye la bestia. Exacto, es el dignatario importante, ¿no? Eric, vamos a marcar una primera pausa aquí en Raíces. Vamos a escuchar un poquito de música Claro que y sí. luego regresamos para comentar un poco más de este tema fascinante que es la Muy bien, evangelización en claro que Mesoamérica. sí. Una corona de espinas que tú tienes traspasada. Una corona de espinas que tú tienes traspasada. Lloraban las que María se merezca tu quedada. Lloraban las que María se merezca tu quedada. Pero hay que estar solo que estar y no morir en la cruz. Estamos de regreso aquí con Eric para hablar de evangelización en Mesoamérica. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, el programa suyo que se llama Raíces, programa de antropología. Con Eric, antes de hacer esta pequeña pausa musical, estábamos hablando de las representaciones de San Miguel, el arcángel San Miguel, en Veracruz, donde Sí. estudió Eric. Y bueno, a ver qué nos puedes contar más sobre esas representaciones. Bueno, es interesantísimo, ¿no? Ver cómo esta dinámica importantísima de sincretismo, ¿no? Que se ha estudiado muchísimo para los pueblos indígenas actuales, ¿no? Sobre todo por antropólogos, pero que justamente emana un poco de esta etapa evangélica, este proceso de evangelización realizada por los frailes. No debemos de caer en la, bueno, a mi parecer, no debemos de caer en esta dinámica de culpar a los españoles Por haber por haber destruido todo. destruido todo. Yo creo que más bien es un muy buen ejercicio, un muy buen ejemplo de esta unión de conceptos, ¿no? El Sí. catolicismo practicado en México no es lo mismo, no es el mismo que se practica en Europa, no es el mismo que se practica. Definitivamente no. Es muy sorprendente en este sentido, de hecho, y bueno, si queremos ahí también tener esta conciencia de lo que significa la reconstrucción o la construcción de los edificios católicos con elementos prehispánicos, creo que uno de los ejemplos más claros en este sentido es la pirámide de Cholula, Por ahí supuesto. con el santuario de la Virgen que está justo encima y por lo cual se utilizó varios bueno, piedras de edificios prehispánicos. También al lado de la pirámide, la gran pirámide de Cholula, en un convento que es el convento de San Agustín, creo. De San Gabriel. San Gabriel, perdón, que viene hecho con las piedras del templo de Quetzalcóatl Sí, sí, de sí. Cholula. En el DF, pues todo lo que es el centro, como dicen, histórico. No me gusta tanto la expresión, pero el centro del DF viene, pues, todo lo que, a base de piedras de monumentos que vienen del Por Templo Mayor. supuesto, ¿no? El mismo Palacio Nacional, vaya. O sea, ahí todas lo tenemos enfrente de nosotros, pero no nos demos cuenta realmente de estos usos, digamos. Eric, si queremos conocer un poquito más de este tema que nos comentas, que estudiaste, ¿cuáles referencias, cuáles libros podríamos consultar? Bueno, sin duda, bueno, es una gama amplísima de bibliografía y bueno, todos con un enfoque histórico, ¿no? Y muy recomendables todos, por cierto, y básicos para estas investigaciones. El primero es la publicación del doctor Robert Rickard, La conquista espiritual de México, que es, bueno, ese es un libro base en las investigaciones en torno al proceso de evangelización. Otros libros importantes podemos mencionar Antonio Rubial García con su libro La Evangelización de México, que es es una edición de Tercer Milenio, muy, muy sencilla, muy elocuente y muy práctica para entender todo este proceso, porque es muy complejo. Hay otras investigaciones como las realizadas por el mismo doctor Miguel León Portilla, los franciscanos vistos por los indígenas nahuas, ¿no? Que es Claro. importantísimo, es muy buena este texto, porque estamos viendo una dinámica distinta, ¿no? Cómo los indígenas están viendo a los La religiosos, visión ¿no? de los Exacto, conquistados, de los vencidos. exactamente. ¿Y Y ya qué más? en cuestión de crónicas, tenemos a Mendieta, Fray Jerónimo de Mendieta, con su historia eclesiástica, ¿no? Tenemos a Torquemada con Monarquía Indiana, y bueno, ya más, un poquito más del 16, tenemos a Motolinía, ¿no? Tenemos a Sahagún, tenemos a Durán, que no necesariamente manifiestan su proceso en torno a la evangelización, pero sí resaltan mucho detalles en torno a acontecimientos que se llevan en su dinámica en la construcción de la religión, ¿no? Entendemos que Sahagún en gran medida hace el gran libro de historia de la historia general de las cosas de la Nueva España, porque lo que quiere es comprender de raíz el mal de la idolatría, ¿no? Para que no fueran engañados los frailes realizando prácticas, ¿no? Bueno, vamos a marcar una segunda pausa aquí en Raíces. Vamos a regresar después con Eric para terminar esta sesión de bibliografía. Thank you. bien, estamos ahí en la última parte de su programa Raíces. Vamos a seguir ahí hablando de las referencias que pueden conseguir para estudiar y conocer un poquito más del proceso de evangelización en Mesoamérica, la llegada de los españoles. Y bueno, hay también libros de un compatriota mío que sí, valen la pena, mucho, aunque son polémicos. Como él sabe, yo creo que son muy polémicos, pero sí son muy buenos. Sí, todos, de hecho, todos sus escritos están disponibles en español. O sea, sí, no crean sí, que sí, es muy difícil de conseguir, no, para nada, eso, pero se puede. El primero es, diría, básicamente el de conversión. ¿Cómo se llama? La conversión de los indios de la Nueva España, que sí, edita Fondo de Cultura. Uh-huh. La última la sacó en el 96, pero si pudieran conseguirlo, en verdad, es muy buen libro, un sí, muy buen análisis basado en los textos de los coloquios de los 12, que bueno, es la conversación que tienen los primeros 12 franciscanos llegados a la Nueva España con pequeños representantes indígenas, ¿no? Otro libro también del doctor Duverger es el libro Agua y Fuego, Arte Sacro de Indígena de México en el siglo XVI, ¿sí?, que es una excelente publicación porque aparte realmente ahí nos plasma lo que fueron las pinturas, bueno, las técnicas de los tlacuilos de la época, pero con lo que comentabas en Ixmiquilpan, perdón, de esta lucha entre bien y mal con figuras prehispánicas. O sea, es una chulada de pintura, es una cosa hermosísima. Bueno, no solo hay Ixmiquilpan, sino también otros santuarios. Este libro viene publicado por Oceano, la uh-huh, editorial Oceano, y acompañando eso, pero ahí vamos a ver más temprano todavía, el tema del mestizaje en general es algo muy interesante, creo que vale la pena de resaltar eso. Primero con el libro que se llama El Primer Mestizaje, por el mismo Duverger, publicado por Taurus, y también un libro del doctor Serge Grusinski, que se llama El Pensamiento Mestizo, donde por supuesto esta temática de la evangelización es muy presente también, y ahí sí valía la pena de resaltar. Yo quería ahora terminar este programa dándoles unas cuantas noticias, queridos radioescuchas. Primero, para comentarles el nombramiento del nuevo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ocurrió hace unos 10, 15 días más o menos, casi 3 semanas, con el doctor Raúl Arroyo García, que fue el encargado, el director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de 2007 hasta la fecha. Y bueno, va a cambio de Ángel de María y Campos, entonces esperamos que este nuevo director del INAH pues pueda brindar crecimiento y también entendimiento hacia los arqueólogos y su labor. De hecho, ya el doctor Arroyo García ocupó el cargo de director del INAH entre 2000 y 2005 y renunció a este cargo en el 2005 para encargarse luego del proyecto del Centro Cultural Universitario. Entonces esperamos que tenga un mandato ahí muy, muy productivo y respetuoso del patrimonio mexicano. Y comentar también otra noticia más bien de arqueología subacuática. En el Nevado de Toluca, arqueólogos del INAH han encontrado ahí elementos prehispánicos muy interesantes. Lo más que todo es resaltar las condiciones de excavación. Estamos hablando del Nevado de Toluca en una altura bastante alta. 4,000 y pico, y con 5 grados de temperatura. Sí, sí. Y bueno, a bucear en el lago, ahí la Laguna del Sol. Y realmente son condiciones muy, muy extremas para hacer arqueología, y pudieron encontrar varios artefactos que se refieren más bien al uso que hacían los antiguos otomíes y matlatzincas de este lugar. Entonces, bien interesante esta noticia. Vamos a cerrar ahora el programa. Primero, gracias a ti, Eric, por estar ahí con nosotros. Tema muy interesante lo de evangelización, que merecerá, yo creo, otras prácticas para entrar más a detalle en el futuro. Muchas gracias, Eric. No, pues muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, en verdad. Y claro, toda la disposición de seguir platicando este tema tan fascinante, y que también los radioescuchas se permeen un poco de estas ganas que traigo yo. Muchas gracias a Checo a los controles, y pues es el último programa de este año 2012. Que tengan un feliz año 2013. Hasta la semana próxima. Raíces.